El fin es Mil Flores contra la violencia de género. La ley 26.485 te protege. Física, golpes, empujones, pellizcos. Psicológica, insultos, amenazas, degradación personal, humillación, celos y abandono. Sexual, abuso, acoso, prostitución forzada, trata de mujeres, violación, aún dentro del matrimonio. Económica y patrimonial, pérdida y sustracción, retención de bienes, control de los ingresos, menor salario por igual trabajo. Simbólica, mensajes, imágenes, íconos que limitan los roles en la mujer, en la sociedad y en todas sus formas. Doméstica, por parejas, novios, cónyuges, uniones de hecho, sean actuales o pasados. Institucional, por integrantes tanto de las instituciones públicas como de las privadas, que obstaculicen el ejercicio de los derechos de las mujeres. Laboral, la que discrimina a las mujeres en los ámbitos del trabajo tanto públicos como privados, incluyendo el hostigamiento psicológico. Libertad reproductiva, la que vulnera el derecho de las mujeres a decidir el número de embarazos o el intervalo de los nacimientos. Obstétrica, maltrato de las mujeres durante su proceso reproductivo por parte de los agentes sanitarios. Y mediática, imágenes, discursos que deshonren, humillen, cosifiquen y atenten contra la dignidad de las mujeres en los medios de comunicación. El fin es Mil Flores contra la violencia de género. La ley 26.485 te protege.